Aleluya. Estamos dando testimonio. Y dice la Escritura que los redimidos han vencido al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y eso es lo que hacemos esta noche. Damos testimonio de que el Cordero de Dios ha vencido, de que Él está exaltado sobre los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, en el ambiente empiezan a romperse todos los estorbos y todas las barreras, y la mentalidad de derrota y la mentalidad de opresión empieza a ser quebrada por el poder de la sangre de Jesús. Y de repente, di conmigo, de repente empiezo a pensar bien. De repente empiezo a ser libre de pensamientos de muerte y de desesperación y de angustia, y empiezo a ser lleno con toda la posibilidad de la palabra de Dios, con toda la posibilidad del propósito del Padre para ti y para mí. Aleluya. Y es allí cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos el sonar de la trompeta, cuando escuchamos el estruendo del cielo. Y así como en el día de Pentecostés, que estaban reunidos unánimes, y de repente, di conmigo, de repente, un viento recio empezó a soplar y empezó a ver, escucharse un estruendo. Y el estruendo atrajo a miles, a miles, a miles. Miles comenzaron a ser convocados por el sonido del cielo y empezaron a agolparse ahí donde se encontraban los 120, y empezaron a decir: ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese estruendo? El estruendo de muchas aguas. Tinieblas cubran la tierra, yo haré nacer mi luz sobre ti, dice el Señor.